Radio Ubrique. Deportes. 6:21 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? Sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar hoy lunes con el repaso de la jornada futbolística del fin de semana, que como principal novedad con respecto a otros fines, a otras jornadas y otros fines de semana, ha sido que hoy no vamos a hablar, mejor dicho, durante el fin de semana no ha jugado el Ubrique Unión Deportiva Senior, jornada de descanso para el equipo de Mario Casillas, este era el fin de semana señalado para que el conjunto se quedaba sin jugar su correspondiente partido. Jornada de descanso muy propicia para el Ubrique Unión Deportiva, porque la mayoría de los equipos, por no decir todos, que lo superan en la tabla clasificatoria, los que se están por encima, entre los 5 o 6 primeros, ninguno de ellos ha vencido este fin de semana. Por ejemplo, el líder, el Rayo Sanluqueño, empataba 3 goles con el Tarifa. Se dejaba, por lo tanto, 2 puntos ante un rival teóricamente inferior al equipo sanluqueño. El San Benito, que es el segundo clasificado, caía goleado en Jerez frente al Federico Mayo por 5-0. También perdía la Juventud Sanluqueña ante el Club Deportivo Cañorrera por 5-2. Y el filial del San Fernando no podía pasar del empate ante la Salle de Puerto Real, del empate a 1. Así que ya ven, un fin de semana o una jornada en la que el Ubrique Unión Deportiva no ha jugado y no se ha traducido en una mayor distancia de estos equipos de la zona alta en la clasificación con respecto al equipo ubriqueño, que vuelve a la competición este próximo domingo aquí en casa ante el Pueblo Nuevo, ante la Sociedad Deportiva Pueblo Nuevo, que precisamente ganaba en su casa 4-0 al Vejer Balompié. Y ahora sí que es imperiosa la necesidad de conseguir una victoria. Esperemos que esto le haya venido bien al Ubrique Unión Deportiva, este descanso. Ya saben que el pasado fin de semana también lograba puntuar el conjunto ubriqueño, primeros puntos fuera del Antonio Barbadillo. Y en este caso, pues queda por ver eso precisamente, si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de sumar 2 victorias consecutivas, la de la pasada semana ante el Vejer y ahora esta en casa, lo cual sin duda lo relanzaría en la tabla clasificatoria. Además, de los 4 equipos de la zona alta de los que hemos hablado, todos ellos tienen 1 o 2 partidos más que el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, esa distancia que hay hoy, pues por ejemplo con la zona de ascenso son 5 puntos, no es del todo real. Fuera parte de esto, hay que hablar de lo que sí ha habido este fin de semana, que es partido en las demás categorías. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil conseguía su primer punto lejos del Barbadillo, en un campo poco propicio para ello, que se presentaba como poco propicio para ello, ante el Club Deportivo Puerto Realeña. Un equipo que lucha por la primera posición de la tabla y que se ha dejado 2 puntos en su casa ante un rival como es el Ubrique Unión Deportiva, que dio muy buena imagen en Puerto Real, fue dueño del juego en muchas fases del partido, fue el equipo que tuvo controlado el mismo, y a pesar de empezar perdiendo desde el minuto 9, conseguía empatar casi ya en el último suspiro del partido, un premio merecido, porque el Ubrique Unión Deportiva, ya decimos, había sido el dominador del partido, había creado multitud de ocasiones, unas veces la falta de puntería y otras veces la buena actuación del portero rival privaron al Ubrique Unión Deportiva de conseguir algún gol más, y finalmente pues el gol que conseguía Bechari fue o se puede considerar como bueno, pues porque ese punto ha sabido a gloria al conjunto ubriqueño, que va en descarada línea ascendente. También ganaba el Ubrique Unión Deportiva Cadete 6-2 al Atlético Bornense. El Infantil goleaba también al Atlético Bornense por 7-0. El Alevín caía en casa ante un buen San José Obrero en un partido muy igualado, pero que terminó llevándose

lo cual cuando ellos descansen hay que aprovechar, y el Ubrique Unión Deportiva pues tiene que reaccionar ya, ya lo hizo la pasada semana venciendo en Vejer, ahora hay que darle continuidad a esa victoria, hay que hacerla buena este próximo domingo aquí en casa ante el Pueblo Nuevo. La jornada nos dejaba estos marcadores. Precisamente la Asociación Deportiva Pueblo Nuevo ganaba 4-0 al Club Deportivo Vejer Balompié. El líder, el Rayo Sanluqueño, se dejaba 2 puntos en casa ante la Unión Deportiva Tarifa. Empataba a 3 goles el Rayo Sanluqueño. La Salle de Puerto Real también conseguía arrancarle 2 puntos al San Fernando B. Empate a 1 gol. La Unión Deportiva Torrecera caía en casa ante el Juventud de Prado del Rey por 1-2. Unión Polideportivo El Puerto, el equipo que todavía no había conseguido ninguna victoria, endosaba un 4-1 nada más y nada menos al Atlético San Roque. Y el otro equipo de San Fernando, el Club Deportivo Cañorrera, que estaba empatado a puntos con el Ubrique Unión Deportiva, pues ahora está 3 puntos por encima gracias a su victoria frente a la Juventud Sanluqueña por 5-2, nada más y nada menos. La jornada se completó, pues quizás con el resultado más sorprendente, ¿no? El que enfrentó al 5-0 que le endosó el Federico Mayo al San Benito. El San Benito que estaba imparable en esa segunda posición de la tabla, en que incluso con una victoria se hubiera podido poner en primera posición. Pero, ya decimos, ante un rival teóricamente inferior, pues perdía por una manita, 5-0, nada más y nada menos. Lo cual nos da una idea de cómo es la categoría. No te puedes confiar no con ningún equipo, porque aquí como dice el refrán, el más tonto hace relojes, y lo hemos comprobado pues en esta jornada. La clasificación está así: Rayo Sanluqueño líder con 20 puntos, 19 San Benito, 18 San Fernando B, 16 Juventud Sanluqueña, sube hasta la quinta plaza la Salle de Puerto Real con 14 puntos, lo mismo que Pueblo Nuevo, 14 puntos, que Cañorrera también 14 puntos, y Atlético San Roque con 14 puntos. Los tres primeros suben posiciones en la tabla, el Atlético San Roque las pierde. El Tarifa se coloca en 9ª posición con 13 puntos, con 11 tenemos al Federico Mayo y al Ubrique Unión Deportiva, 10 puntos para Vejer Balompié, 7 puntos Juventud de Prado de Rey y Puerto Real, Fútbol Club Puerto Real, 5 puntos Unión Polideportiva El Puerto y 3 puntos la Unión Deportiva Torrecera. Como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva en 10ª posición, más cerca de la zona baja que de la zona alta, lógicamente, pero eso sí, es de los pocos equipos que ha jugado menos partidos que el resto. De la zona alta, pues los 4 primeros han jugado 1 o 2 partidos más que el Ubrique Unión Deportiva. Que vamos a ver, como decimos, cómo le va este fin de semana ante el Pueblo Nuevo. Parece que el horario del partido será las 5 de la tarde el próximo domingo. Ubrique Unión Deportiva, Asociación Deportiva Pueblo Nuevo. Seguimos con el repaso. Vamos a dejar a un lado la categoría juvenil. Vamos a centrarnos en la categoría cadete para hablar de esa victoria por 6-2 del Ubrique Unión Deportiva ante el Atlético Bornense. Un partido que comenzó con los ubriqueños muy enchufados, porque nada más comenzar, pues ya se adelantaban en el marcador. En el minuto 5, David Menacho conseguía el 1-0. Eso sí, rápidamente el conjunto bornicho empataba a los 5 minutos. Marcos Ruiz ponía el 1-1, volvía a marcar el Ubrique Unión Deportiva y de nuevo rápidamente el conjunto de Bornos lograba empatar. Ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva vio cómo el rival le empataba hasta dos veces. Nos comentan que los dos goles fueron pues regalos de la defensa ubriqueña. Dos despistes pues que permitieron al rival empatar a dos. Antes del descanso, eso sí, los goles de Javi Corrales y de Iván Sánchez permitieron al Ubrique Unión Deportiva irse al descanso pues con esa ventaja de 4 goles a 2. Y esa digamos, imagen, ¿no?, de haber sido superior, pero en dos despistes, pues también haber visto cómo el rival le complicaba la vida al conjunto ubriqueño. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva salió más contundente, digamos, en defensa, y gracias a eso pues arrolló al rival y protagonizó uno de los mejores partidos, una de las mejores segundas partes del equipo hasta el momento. Ampliaría esa diferencia con dos goles más, obra de Julio Benítez y nuevamente de Javi Corrales, y finalmente se llevaría la victoria. Una victoria importante, como decimos, en este partido jugado en Alejandro Orellana en la portería, Antonio Gómez, David Carrillo, David Menacho, Alejandro de la Torre, Iván Sánchez, Juan José Ruiz, Julio Benítez, Javi Corrales, Mario Dueña y Diego Jesús Salguero. También lo hicieron José Manuel Ruano, Juan Martín de Oria, Pablo Rodríguez, Juan García y Juan de Dios Venegas. En este caso, también cabe destacar que los dos goles que lograba Javi Corrales le permiten todavía estar, no en la cabeza, pero entre los máximos goleadores de la categoría. El máximo goleador de su categoría y de su grupo es Pedro Alejandro Valverde, de Espera, con 14 tantos y 12 tantos lleva el jugador ubriqueño Javi Corrales. Pues ahí lo tenemos como segundo máximo goleador del grupo cuarto de la tercera andaluza cadete. Y los resultados de la jornada, pues Olvera 5, Gédula Balompié 3, Arcos B1, Villamartín 3, Florida 1, Espera 2, Puerto Serrano 2, Atlético San José 3 y Alcalá del Valle 0, UEA Sierra de Cádiz 3. El UEA Sierra de Cádiz es el líder con 24 puntos, 18 Florida, 16 Espera, 14 Villamartín, 12 Alcalá del Valle y Gédula, 11 Ubrique Unión Deportiva, 10 Atlético San José, 9 Bornense Atlético, 6 Puerto Serrano, 4 Olvera y 1 Arcos B. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será precisamente el líder, el UEA Sierra de Cádiz. En la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva no tuvo piedad del Bornense Atlético y le endosó un 7-0 con goles de Alex García Miranda, que logró un hat-trick, Carlos de la Torre, Fernando Aranda, Miguel Moreno y José Antonio del Corral. El partido pues comenzó con el Bornense Atlético, en este caso pues imponiendo algo de resistencia. No comenzó bien el equipo rival y dando una buena imagen, pero bueno, hasta el cuarto de hora, cuando ya empezaron a llegar los goles del Ubrique Unión Deportiva, y que se fue al descanso con una ventaja de 4-0, y ya pues con el dominio del centro del campo, todo fue coser y cantar. 7-0, jugaron por el Ubrique Unión Deportiva Sergio David Jiménez Pérez, Raúl Medinilla, Alejandro García, Francisco López, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez, Jesús Mateo, José Luis Carrasco, Alejandro Corralero, Miguel Ángel Moreno y José Antonio Parra. De inicio también lo hicieron Jorge Espinosa, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Fernando Aranda y David Muñoz. Eso, como decimos, es lo referente a ese partido, a ese 7-0 que conseguía el Ubrique Unión Deportiva. La jornada además nos dejaba estos marcadores: Olvera 4, Gédula Balompié 2, Arcos B 3, Villamartín 3, Florida 0, Espera 3 y Alcalá Club Deportivo 2, Florida 4. Florida, líder, con 21 puntos, 18 tiene el Ubrique Unión Deportiva, en segunda posición 14 Villamartín, 12 Alcalá y Gédula Balompié, 11 Arcos, 10 Club Deportivo Atlético San José, 7 Olvera y Espera, 4 Bornense Atlético, cierra la tabla Florida Club Deportivo. El líder es Florida Club de Fútbol, el colista es Florida Club Deportivo, y decir que precisamente la próxima jornada el Ubrique viaja hasta la Barca de la Florida para medirse al líder, al Florida Club de Fútbol. Duelo, por lo tanto, en la cumbre, en este grupo 8 de la tercera andaluza gaditana. En la categoría Levín, derrota del Ubrique Unión Deportiva por 2-5 ante el equipo jerezano del San José Obrero. Los goles ubriqueños fueron obra de Manuel Benítez y Alejandro Poley. Un partido igualado entre ambos equipos, con un San José Obrero más fuerte físicamente que el Ubrique Unión Deportiva, y un Ubrique Unión Deportiva que gozó de dos buenas ocasiones en los primeros minutos, al igual que San José Obrero, pero serían ellos los que lograban marcar en el minuto 18. Sin embargo, los goles de Manuel Benítez y Alejandro Poley permitirían al Ubrique Unión Deportiva irse al descanso con esa ventaja, con 2-1, habiendo remontado el 0-1 inicial. En la segunda parte, pues el equipo jerezano se aprovechó de dos jugadas dudosas, o al menos que desestabilizaron un poco a la plantilla ubriqueña. La primera vino de un gol de falta, previo a otro tiro de falta directa que consideró el árbitro, pues que un jugador, bueno, el balón le pegó a un jugador en la mano que intentó protegerse con el brazo, consideró falta. El saque de esa falta propiciaría el empate a dos goles. Y luego un gol que los ubriqueños protestaron por posible penalti. Remontaba el conjunto jerezano y luego pues el Ubrique Unión Deportiva que intentaba adelantar línea para buscar el empate, y lo que se encontró fue con dos goles más del San José Obrero. Victoria merecida para el conjunto jerezano, aunque quizás más abultada de lo que se vio o se pudo ver en el terreno de juego. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron David López, Víctor Manuel Jiménez, Alejandro Roldán, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucia y Alejandro Poley. Y también lo hicieron Manuel Benítez, Cristian Mateos, Álvaro Coronel e Iván Jaén. En lo que se refiere ya pues a esta jornada en esta categoría alevín, estos fueron los resultados: el Torneo 2009-7, San Benito 2, Icobesa Don Bosco 8, Nueva Jarilla 0, Jerez Balompié 1, Villamartín 6 y Pago San José 7, San José Atlético 4. El Torneo 2009 se mantiene de líder con 24 puntos, pero ahora en la segunda posición sube el San José Obrero con 21 y Icobesa Don Bosco sube a la tercera con 21, y eso en detrimento del Ubrique Unión Deportiva, que baja hasta la cuarta plaza con 18. 13 tiene Zona Sur y Villamartín, 12 San Benito, 9 Amigos de la Cruz Roja, 6 puntos Pago San José y Jerez Balompié, 3 puntos Nueva Jarilla y 3 puntos San José Atlético. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Nueva Jarilla, partido que parece que ya está fijado para el sábado a las 11 de la mañana. Y en la categoría Benjamín, poco se puede decir del partido que enfrentó al Ubrique Unión Deportiva frente al San José Obrero por el dominio del equipo ubriqueño. 9-1 fue el resultado final, con 3 goles de Francisco Javier Fernández Rivero, 2 de Daniel Bórquez, otro de Nicolás López, 2 de Adriano Venegas y otro de Ricardo Galán. La verdad es que el Ubrique Unión Deportiva se adelantaba, le costaba, eso sí, abrir la portería, no lo haría hasta el minuto 22, pero a partir de ahí ya fue pues prácticamente un rodillo el conjunto ubriqueño y fueron cayendo los goles uno tras otro. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Julio Menacho, Arturo Medinilla, Álvaro Macías, Nicolás López, Adriano Venegas, Ricardo Galán y Francisco Javier Fernández Rivero en el set inicial. Y también lo hicieron Daniel Borque, Rafael Oliva, Mario Moreno, Mario Fernández, perdón, Pablo Moreno y José Alberto Maza. En lo que se refiere ya a la jornada, estos fueron los resultados: Florida 3, San Benito 1, Icobesa Don Bosco 9, Nueva Jarilla 1, Jerez Balompié B 1, Villamartín 6 y Amigos de la Cruz Roja 3, Jerez Distrito Norte 2. Villamartín continúa de líder, 24 puntos. 18 en segunda posición el Ubrique Unión Deportiva, pero con un partido menos: 15 Amigos de la Cruz Roja, 13 San José Obrero y Florida, 12 San Benito y Jerez Distrito Norte, 6 puntos Icobesa Don Bosco, Jerez Balompié y Zona Sur, y cierra la tabla con 0 puntos la Asociación Deportiva Nueva Jarilla. Y en la categoría Prebenjamín, el Ubrique Unión Deportiva caía en Arcos ante el líder por 4 goles a uno. Un buen partido el que protagonizaron ambos conjuntos, el Ubrique Unión Deportiva ante un Arcos, Asociación Deportiva Arcos, que demostró por qué es el equipo que lidera la tabla y por qué no ha perdido ni un partido hasta el momento. A pesar de todo, el Ubrique Unión Deportiva le pudo plantar cara al conjunto arcense e incluso llegó a ponerse por delante en el marcador. En el minuto 9, Giovanni Jaén adelantaba a los suyos y ponía al Ubrique Unión Deportiva con un 0-1 que, bueno, fue contrarrestado poco después con otro gol del Arcos en el minuto 12 y otro en el 17. Le daba la vuelta al marcador, con ese 2-1 se iba partido al descanso y la mayor parte de la segunda parte se mantuvo ahí con ese marcador, con ese 2-1, con dos equipos muy nivelados, o al menos es lo que se vio sobre el terreno de juego. El Ubrique Unión Deportiva, que gozó de buenas oportunidades para haber empatado, pero no hubo puntería. Y ya en los 5 últimos minutos, el conjunto arcense sentenciaría el choque hasta llegar a ese 4-1 final. Los resultados, bueno, en este caso por parte de Lubrique Unión Deportiva jugaron Adrián Ortega, Juan de Dios Jiménez, José Manuel Jiménez, Rafael Muñoz, Martín Iglesias, Álvaro Bermúdez, Ezequiel Pajuelo y David Barroso. Y también lo hicieron Jaime Casa, Roberto Rosado, Alejandro Vázquez y Manuel Iglesias Girón. Los resultados de la jornada: Zona Sur 5, Guadalcacín 3, San José Obrero 10, Jerez Alternativa 3, Bornense 1, Jerez 5, Jerez Deportivo Fútbol Club 5 y Pueblo Nuevo 4, Amigos de la Cruz Roja 0. Arcos, líder invicto, 21 puntos, 19 Pueblo Nuevo, 15 San José Obrero y Jerez Deportivo Fútbol Club, 13 puntos Lubrique Unión Deportiva, 12 Jerez Alternativa, 6 puntos Amigos de la Cruz Roja, Guadalcacín y Zona Sur, 3 puntos Unión Deportiva Bornense, cierra el grupo, el paquete, con 0 puntos. El Lubrique Unión Deportiva descansa la próxima jornada. Y nos vamos a centrar ya en la categoría juvenil. Lo hemos dejado para lo último porque tenemos por aquí al entrenador de Lubrique Unión Deportiva Juvenil, a Paco Villa. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Porque ayer el Lubrique Unión Deportiva conseguía su primer punto fuera del Antonio Barbadillo, el primer empate ante el Club Deportivo Puerto Realeña, y precisamente no, o sobre el papel no parecía el escenario más propicio para sacar el primer resultado positivo, ¿no? Pues no, la verdad es que el encuentro se presentaba, mirando lo que es la tabla, pues se presentaba bastante complicado. Y fuera parte, tuvimos el mismo viernes, tuve 3 bajas de jugadores, pues todavía se complicaba más el asunto del partido. También tenemos que poner el hecho de que se jugaba en Arbero, que hoy en día eso no es frecuente, cuando antes era natural, ¿no? Hoy no es frecuente encontrarse un campo de Arbero. Gracias a Dios tenemos hoy los terrenos de juego, el 90%, el 99%, con césped artificial o césped natural, pero nos encontramos con un terreno de juego de Arbero, ya lo sabíamos de antemano. Pero claro, la trayectoria que llevamos ahora de jugar siempre en césped natural, artificial, pues eso conllevaba un poquito a que los jugadores pues empezaban todas las semanas hablando del mismo tema, del tema de terreno de juego. Pues todo eso da que pensar que se iba a complicar un poco más el partido. Un resultado que viene a confirmar la línea ascendente que trae el equipo en las últimas jornadas, ¿o no? Pues sí, desde que jugamos con el Huea, donde el equipo le jugó de tú a tú, un equipo, como todos sabemos, que es un equipo escogido de gente de la sierra, casi lo mejorcito, ¿no?, que hay en la sierra, y le hicimos un partido de tú a tú, terminamos el partido perdiendo 2-0, pues mira, eso motivó un montón a los jugadores y se vio que la línea que teníamos que mantener es la que habíamos desarrollado en ese partido. Es decir, sin miedo ninguno al contrincante, ni mirar el puesto que llevaba en la tabla, sino nosotros nuestro juego. Y si hacíamos nuestro juego, podíamos corregir antes los errores que tendríamos. Así, a poco, mejoraríamos un montón. El hecho es que se jugó ese partido, estuvo muy bien, se cogió una línea que se intentó de jugar a lo que se pretende, de bajar balón, tocar y llegar a la portería contraria sin prisa, pero vamos, sin pausa, ¿no? Lo más rápido posible, pero tocando el balón. Con el Huea se hizo, no se consiguieron goles, se tuvieron las oportunidades, pero no se consiguieron. El siguiente partido fue con la Bazán aquí, en el Bazán, prácticamente igual, se jugó igual que con el Huea, sin miedo ninguno al equipo del puesto que estuviese, intentando hacer nuestro juego, que es lo que se pide. Hacer nuestro juego y seguramente si seguimos en esa línea pues mejoraríamos, ¿no? Y ayer pues la verdad es que fue un partido que, a pesar del terreno de juego, como ya he comentado antes, se jugó prácticamente como si estuviéramos jugando en el césped, intentando, claro, diferente los botes, el balón botaba muchísimo, como te botara adelante se te iba por lo alto, todo estaba claro. Entonces, con algunas consignas de no dejar botar el balón, atacar antes de que te botara, pues mira, que cuando tuviésemos el balón no todos raseáramos, no jugáramos al voleón, y la verdad es que los zagales hicieron lo que se dijo, se intentó aguantar todo ese ritmo de partido, los 90 minutos, y la verdad es que cuando tú ves que la gente sale satisfecha del juego que ha hecho el equipo, de que merecía haber ganado, dicho por los propios padres del equipo de Puerto Realeña, que estaban allí, que te dice que cómo es que el equipo va en el puesto que va. Porque hemos empezado ahora, como quien dice, a coger un poco el criterio que queremos darle a los partidos, al juego que vamos a, que queremos desarrollar. Este partido frente a la Puerto Realeña, con un rival muy físico, podríamos decir, ¿no? Que casi todo su potencial pues lo basa en el aspecto físico. Y bueno, se adelantaba pronto en el minuto 9 y vosotros tuvisteis ocasiones. Me comentabas esta mañana que el portero de ellos pues completó un muy buen partido con algunas paradas de mérito y no visteis puerta, afortunadamente, hasta el minuto 89, ¿no? Pues sí, cuando tú ves el equipo rival, porque aquí no nos conocemos, porque de cada año se varían los equipos, ¿no? Porque te juegan de tercer año, de primer año, y van variando. Entonces ves que un equipo físicamente eran hartos, fuertes, bastante eso. Eso da a entender que la mayoría eran de tercer año. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar es no el ir al choque era muy complicado para nosotros. Entonces intentar de jugarle rápido con el balón, pasar el balón rápido, intentar de jugar a ras de suelo. La verdad que ellos cuando empezaron muy fuerte, asusaron mucho, pero sin embargo la primera ocasión la tuvimos nosotros, a bocajarro delante del portero, más bien un poquito escorado en la parte izquierda, y Francis golpea, pero el portero tenía cubierto bien el ángulo ese y le dio, digamos, en el peso, logró en el peso el balón. Luego ellos marcaron el gol en el minuto 9, nosotros afortunadamente el equipo en ningún momento bajó los brazos ni se sintió, digamos, que ya esto lo teníamos perdido. Seguimos jugando prácticamente igual, como si el resultado no importara nada. Tuvimos otra ocasión, otra de Francis, también de frente a la portería, también a bocajarro un chupinazo con la izquierda, también la para el portero. Luego Parra tuvo otra, también la para el portero. El portero prácticamente de eso fue lo mejorcito que tenían. Porque eso cuando tuve el juego que desarrollaban, que era balón sobre su área, patadón arriba, que nos cogieran a cuernos la espalda, o que físicamente eran más hartos, saltaban y se llevaban el balón. Pues ya en los últimos 10 minutos pusieron un espigado de que eso era para baloncesto, y más que nada buscando balones aéreos, a ver si aumentaban ellos el gol a verá. Sin embargo, tuvimos varias ocasiones, ¿no? No con tanto peligro, pero si el portero tuvo que emplearse a fondo también, el portero de la Puerto Realeña, para parar un par de balones, y ya ves que el partido se te está yendo, aunque iba 1-0, y sabiendo tú que te habían merecido algo más de lo que se estaba desarrollando, que era ibas perdiendo 1-0, y en el minuto 69, desde el borde era suelto un jugador, rechaza un contrario, el balón da en el larguero, el portero, como se había estirado, ya le dio un flojo, cayó delante de Besari, y Besari no tuvo nada que empujarla. Pues no me veas, ya eso fue, hombre, la alegría. Pues, la gloria, ¿no? Hombre, el punto ya lo tenías perdido, era el minuto 69, y viendo que eso lo que hacían era despegar balones, tuvimos la ocasión esa de acercarnos bastante al área, y mira, y se aprovechó y se marcó el empate. Villa, antes nos has comentado que, bueno, o casi la mejoría del juego ha venido desde ese partido ante el UEA. Digamos que allí ya dio una imagen más cercana a lo que tú estás buscando con este equipo. Fue el punto de inflexión. ¿Qué es lo que pasó en este partido? Pues en este partido todo el mundo sabía que el UEA era, era y es el equipo favorito, líder, ¿no? El equipo líder, el favorito. No había perdido ni un partido todavía. No sé si han empatado. No, precisamente esta semana han empatado con el Puerto Serrano. Yo creo que no había perdido ni un partido, creo, no estoy muy seguro, pero vamos, era el líder, el equipo referente ahora mismo, que todos los equipos por el UEA, pues todo el mundo quiere ganarle, ¿no? Digamos que es lo más fuerte que hay, y entonces pues nosotros queríamos ganarle, pero haciendo el terreno de juego, no ya lo loco, ¿no? Teníamos unas consignas de cómo teníamos que jugar, que debíamos de jugarle nosotros, sin importarnos, porque es una de las cosas que siempre intento meterle en la cabeza, que no tiene que importar el equipo rival, si nuestro juego este es el que tenemos que desarrollar, salga bien o salga mal, pero se pueden correr cosas haciendo lo que tú pretendes. Y la verdad es que el partido, vamos a ver, aunque se perdió, se ganó, para mí, se ganó en el sentido de que era un partido que tú podías dar por eso, de que perdías los 3 puntos, pero se ganó en motivación para los futbolistas. La prueba está que a raíz de ahí el equipo se está creyendo más, que es lo que yo pretendo, que se crean que es que son iguales que los demás. Es que yo no puedo decir ahora mismo que hay ningún equipo que haya desarrollado un juego que nos supere a nosotros y nos deje, que no, que nosotros estamos intentando de hacer un juego que prácticamente llevamos ahora unos 4 o 5 partidos que todo el mundo nos felicita por el juego que hace el equipo. Pues eso es lo que le gusta a uno, así disfrutan también los jugadores. Yo también saco a la mejora ya no solo el hecho de que había jugado con el Huesca y que ellos han visto que pueden jugar de tú a tú, sí, a cualquier equipo ante el equipo más fuerte, y se han visto pues muy... Tuvimos bastantes ocasiones que no se marcaron porque él, lo que nos falta, a veces mis jugadores con más puntería, porque nos falta un poquito de más puntería y el equipo seguro que cogería más calidad, digamos, cogeríamos más puntos. Pero también para mí es una cosa que nos está pasando últimamente, y es que nosotros deberíamos de tener este punto de inflexión que estamos teniendo ahora y de mejora, pues lo tenemos que haber tenido ya como mínimo medio mes antes. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Empezamos muy tarde la pretemporada. Nosotros empezamos, digamos, que hace un mes y medio más tarde que casi todos los equipos. Y eso quiera o no quiera, dice uno, ahora estamos mejorando, digamos, cuando ya la primera parte de la primera vuelta se está yendo. Y deberíamos estar mejor, pues hace ya cuestión de 4 o 5 partidos, antes. Siempre le pasa igual, le cuesta una barbaridad a este equipo arrancar. El año pasado también le costó, lo que pasa que el cuerpo técnico fue incapaz ya de enderezar la situación. ¿Y eso es debido a eso, que se empieza la pretemporada muy tarde? Vamos a ver, yo lo tengo claro, las pretemporadas son muy importantes en los equipos. Prepara al equipo para cuando comience la temporada, no que esté al 100% de lo que tienes que estar, pero esté a un nivel alto. Y eso, pues mira, habrá gente que diga eso, que no da lo mismo. No da lo mismo porque la prueba la tiene, yo por lo menos lo tengo más que visto. Un equipo que comienza a la altura que hemos comenzado nosotros, ahora se está viendo una mejora de todo. Se aguantan los partidos, los 90 minutos se aguantan muy bien, pues todo eso te da lugar a que tú también vayas mejorando. ¿Y por qué surge esto? Porque el Huesca nos ayudó a creérnoslo, pero la mejora también viene porque ahora está cogiendo el equipo el nivel que tenía que tener hace un mes y pico. Ahora estás teniendo los frutos del trabajo de... Exactamente, por eso yo... Pero ¿cómo se arregla eso? Es que es muy complicado aquí en Ubrique, puesto que lo intentamos, se habla con los jugadores, pero que va, hasta después de las vacaciones, el 15 de agosto más o menos, no empieza a venir la gente. Luego viene el parón de las fiestas patronales, que también os rompe la preparación un poco, ¿no? Cuando tienes un poquito, el equipo lleva ya 2 o 3 semanas entrenando, te viene lo que es la feria, ¿no? Que nos coge siempre el primer partido en feria, quieras o no, el primer partido nos cogió el transmayo, que para mí vi un equipo también físicamente bastante potente. Sin embargo, ahora el equipo ha dado un bajón y está por la mitad de la tabla. Y para mí ya no lo quiero hacer más fuerte. Claro, mi equipo tampoco le presentó batalla. Ni estábamos físicamente bien preparados, nos cogió una feria por medio, y claro, eso hace más grande al equipo contrario, claro. Que nos marcó 5, creo que fueron, pues eso lo hace más grande todavía. Y la verdad es que se pretende, pero tú cómo arreglas eso, si es que eso es muy difícil. ¿Es la plantilla muy diferente a la de la pasada temporada? Vamos a ver. Es diferente, han entrado un tanto por ciento elevado de jugadores cadetes, que es un primer año de juvenil. Han entrado jugadores que ya llevaban un par de años apartados también del fútbol. Solamente pues habrá unos 6 más o menos del año pasado, que son este año de segundo año. ¿Y la plantilla es amplia? La plantilla, empezamos con 22, no había 24 en la pretemporada. Pero sin llegar a competir, 2 antes de empezar se retiraron. Por problemas, uno que estaba en corte, al final no podía venir, otro prácticamente ni llegó a jugar. Nos quedamos 22. De los 22, ahora mismo estoy teniendo problemas porque un jugador lo han retirado por estudio. Otro está ahí a ver lo que hace, es que cuando tienen problemas en los estudios, pues, ¿qué vamos a hacer? Es lo que más les duele, según los padres, y pues me lo quitan del fútbol. Yo no digo del fútbol, lo quitan de deporte. Yo no, vamos, no me voy a meter en ese tema, yo tengo mi criterio y vale. y luego tengo la plantilla que tengo uno está lesionado, lleva toda la temporada desde que comenzó, está lesionado, está intentando recuperarse y prácticamente nos estamos quedando al mismo somos unos 19 jugadores que siempre que estén todos no tengo problema, 19 jugadores tengo jugadores para dejar fuera, digamos, ¿no? Pero si es que como esta semana que el mismo viernes te caen tres futbolistas por uno por lesión y dos por problema del virus este que fue la vez, exactamente, pues entonces te ves que al final fuimos esta semana con 15 futbolistas. Jugábamos también el sábado, como jugaban los cadetes, no podía tirar de ninguno y prácticamente para mí la plantilla lo ideal eran los que había 22-24, porque es la única manera, yo tengo claro que es la única manera de que los jugadores mejoren, porque cuando tienes competencia mejora, cuando te ves seguro inconscientemente los futbolistas pues se relajan y yo por eso siempre quiero, es un problema muy gordo a la hora de elegir los 16 que va, bueno, un problema muy gordo, yo lo tengo claro. Cuando leo, intento leer lo mejor para el equipo y que hayan cumplido lo que se pide en la semana de entrenamiento. Pero que yo prefiero 24 o 22 antes que 16 o 14. En general, ¿cómo han sido los jugadores hasta ahora? Porque nos comentabas tú que no ha habido ningún equipo al que hayas visto muy superior al tuyo. No. Yo, el único que he visto que para mí desarrolla un juego más, digamos, más parecido al que me gusta a mí, es el Guea. Tiene chavales, que ya lo comentaba antes, al ser escogido, pues le puedes pedir muchas más cosas, ¿no? En técnica, a la hora de un control, a la hora de un pase en profundidad, pues, que claro, no tiene que haber una pequeña diferencia. Pero por lo demás, nosotros prácticamente hemos perdido. Por errores infantiles, pérdida de balón en ataque en el centro del campo, no han cogido a la contra y no han marcado. Errores, teniendo en cuenta también que tenemos el portero, Pedro, que es fabuloso, es cadete, es un chaval que tiene, vamos, un margen de mejora muchísimo, pero es cadete, no tiene experiencia en competición, digamos, de esta índole, porque él viene de la escuela. Y quiera o no, la escuela se compite de distintas formas, pero está haciendo una labor extraordinaria y tiene mucho margen de mejora este jugador, pero yo quisiera que fuera mejorando ya, no que cuando me termine la temporada. Es decir, que el portero que tenemos, a pesar de, es un cadete, que no es sí, un sí, tío sí. Ya con experiencia como el que tuvimos ayer enfrente, que era un tío, y todos los equipos contrarios tienen jugadores así. Todos los equipos contrarios tienen un par de jugadores que son los que vean cuatro voces en el campo, que lo ves tú que son de estos de tercer año. Y los míos, pues, los que tengo de tercer año, pues son como los demás. Somos calladitos, no nos metemos con nadie. Y entonces, pues hacen diferencias que tú ves que esas pequeñas diferencias ante equipos muy igualados son las que hacen ganar los partidos. Yo se los comento a ellos. El equipo muy igualado, los mínimos detalles, el que consiga hacer los mínimos detalles a su favor, se va a llevar los partidos. Pero luego hemos perdido partido sabiendo que mi equipo, como pasó con el Chiclana, con uno de los Chiclana, para mí mi equipo era superior y estuvimos ganando casi todo el encuentro y al final perdimos 3-2 cuando ya nos pitaron también en minutos sentidantes un penalti, ¿no? Pero eso ha sido un partido que me enfada. Pero partido que tuve que el equipo superior, como el Guea, pues vaya, os felicité y punto, hemos perdido, pero nos ha ganado un equipo que es superior. Pero por lo demás, por mínimos detalles. ¿Cómo es la categoría? ¿Es igual de exigente que el año pasado? Creo que un poquito más. Y vamos, a eso me refiero. El año pasado este equipo, la Unión Deportiva, por mala suerte, a esta altura no llevaba también ni un punto. Y los demás equipos pues llevaban poco. Sin embargo, ahora mismo estamos ahí los terceros, últimos, los cuartos estamos nosotros y el que menos lleva 4. Los demás llevan 9, quiera o no, pues eso quiere decir que creo que un poco mejor, un poquito está, pero vamos, tampoco mucha diferencia. Tampoco mucha diferencia. Bueno, hay que destacar que al final la lucha del año pasado, de la temporada pasada, por evitar el descenso, que estaba súper complicada, que al final no se consiguió la permanencia, pero el trabajo dio su fruto y al final se logró mantener la categoría, ¿no? Aunque fue en los despachos, pero gracias precisamente a que en esas últimas jornadas el equipo no paró de luchar hasta el último momento, ¿no? Hombre, ¿cómo motivas tú un equipo que sabía que estaba ahí y que era muy complicado salir? Como mínimo, ¿sabes? Llegar al tercer puesto fue un logro. Pues lo hiciste, ¿no? ¿Sí? Es la cosa. Claro, pero ¿cómo los motiva para que jueguen? Pues una manera, y además que no es mentir, que es verdad, porque eso ha pasado muchas veces, de que por cualquier motivo algún equipo, y siempre, pues mira, pues el tercer último es el que entra, pues, que es lo que nos pasa a nosotros. Hay que estar luchando siempre y quedar lo más arriba posible, siempre. Gracias a esa filosofía hoy mantenéis la categoría. Exactamente. Que sí, que fue lo de paso, pero es que hay unos estatutos donde hay una regla que si no las cumplen algunos equipos, pues quitan punto, o en este caso fue porque creo que fue por retirada o algo, pues cogen al siguiente. Sí, pero me refiero a que si no hubierais luchado en esas últimas jornadas y no hubierais alcanzado esa posición, que bueno, no valía para nada porque se defendía igual, hoy estaríais en cuarta. Por supuesto. Porque no hubieran echado mano de vosotros, ¿no? Por supuesto que eso fue importante, el conseguir estar los terceros últimos. Pues mira, pues de algo nos sirvió. Eso da lugar a que nunca hay que bajar los brazos y que siempre intenta quedar lo más alto posible. ¿Y cuál tiene que ser el objetivo de este equipo esta temporada? ¿Hay fundamentos para no luchar solo por la permanencia de categoría, o al menos luchar por mantener la categoría, pero sin los apuros de la temporada pasada? ¿Crees que hay fundamento para ello? Hombre, el equipo está mejorando. Y esta mejora que tiene, si la mantenemos y ellos se lo creen, vamos a conseguir estar mucho más arriba de donde estamos. El equipo este tiene un problema que es el mismo que teníamos el año pasado, ¿no? Prácticamente, que asegura un poco más la delantera. Es decir, llevamos un tiempo que no a la hora de rematar tienen muchas oportunidades y nos cuesta mucho trabajo marcar un gol. Es decir, falta un jugador adelante que tenga la puntería un poco mejor de lo que tenemos, porque se fallan muchas ocasiones de gol delante del portero, y eso hay que mejorarlo. El equipo, pues mira, un delantero de las características, por ejemplo, que tenía Panadero, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Si ese jugador estuviese aquí, la verdad es que el equipo no estaría sufriendo tanto para marcar un gol, sinceramente. Lo demás, pues es que esos jugadores, la mayoría los estoy cambiando de puesto, intentando buscar a ver quién tiene más puntería, sí, a ver de qué manera conseguimos más fácilmente meter un gol. Y jugadores que juegan por extremo, pues lo pongo en punta, media punta, y lo voy cambiando de sitio y voy buscando uno, otro, a ver qué veo. Y luego, pues lo que te comentaba antes, un portero con experiencia, que Pedro lo está haciendo, ya lo he dicho antes, muy bien, para hacer cadete. Demasiado bien está, y mejora, tiene todavía mucho margen de mejora, pero también no hace falta un portero con experiencia, porque le ocurre también un problema, que los porteros, que también es muy calladito, y tampoco corrige lo que, y se está viendo, y es el que tiene que ordenar, claro, que es el que lo ve. Es que son cositas que parece que no, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer muchas cositas, porque los jugadores dentro del terreno de juego se hablan poco, y tú ves por ahí los porteros. Además, yo se lo comento a él, digo, mira este portero, mira al otro. El portero, él los ve, salen, pegan cuatro voces, están corrigiendo. Y hasta ahora, la mayoría de los porteros de los equipos son los que llevan la voz de mando en los equipos. Y pues eso faltaría, un portero con experiencia. Y un delantero, y yo me daba por satisfecho. Digamos que esas son las carencias ahora mismo que les veto a tu equipo, o que se puede corregir, o hay alguna otra. Ahora mismo con el nivelito que estamos cogiendo, yo me siento satisfecho. Yo salí muy satisfecho ayer del partido de la Puerto Realeña, ¿no? Porque ya incluso antes de meter gol, ya yo tenía en mente de que cuando llegara a la caseta los tenía que felicitar por el esfuerzo, el trabajo que estaban haciendo, y ya se consiguió algo, pues todavía más, ¿no? Pero ya con lo que estaba viendo en el terreno de juego, ve que ellos disfrutaron. Ve tú, los padres que también se desplazaron también disfrutaron, porque los padres lo dicen, ¿no? Que están viendo como el equipo, que les gusta ver un equipo que toca el balón, que juega, no se podrá ganar o no, pero disfrutan, y ellos están disfrutando también bastante viendo cómo se están desarrollando ahora en el juego. Por lo tanto, el ánimo de ellos también ha ido variando con el transcurso de estas últimas jornadas, ¿no? Claro, bueno, ahora serán más fuertes. Ahora se ven más fuertes, se ven más sueltos a la hora de hacer cosas, se atreven mucho más. sobre todo lo da el eso de la confianza que estás cogiendo. ¿Y hay algunos vicios que se mantienen de la temporada pasada? Vicios en lo deportivo, me refiero, lógicamente. Cosas que tú dices, esto lo hacían el año pasado y este año están igual y no hay manera de corregir esto. O que esté más complicado. Bueno, vicios que tiene y tienes que ir corrigiéndole, como el año pasado, no. No. Este año, digamos, pues mira, como hay parte también del año pasado, pues se están corrigiendo bastante. Pero claro, hay vicios que tienen los mismos jugadores, que llevas un año y otro año, y yo me enfado con eso, que yo tanto tiempo con ustedes y no te corrige esto. Eso sí, y a poquito a poco se va quitando. Se les explica los movimientos. Hay algunos movimientos que algunos jugadores todavía, porque les cueve medio un paso pierna, pero si está en banda cambiar, pues peor, porque le cueve frente al contrario, y todo eso ya le va explicando. Pero no, yo este año, ya te digo, este año el equipo yo lo veo mejorcito que el año pasado. Así que debemos de estar mucho más arriba, yo espero. De dar mejor resultado, lógicamente, por esa regla de tres. Cambiando de tema, si no te importa. El año pasado ejercía la labor de director deportivo. Supongo que este año la has dejado a un lado o la estás compaginando. La ejercía y este año igual. Lo único que pasa es que no está viendo ningún tema, digamos, donde tenga que intervenir ni nada. Y prácticamente como si hubiese pasado como si no hubiese sido director deportivo, vamos. No había problema, no había nada de nada, no había nada que de momento. Pues prácticamente sigo siendo igual, pero no. Sí, la función, pues parece que no se está haciendo porque no ha habido lugar todavía a tomar ninguna decisión. Otra cosa, también tiene tu función de ojeador aquí en la Sierra de Cádiz. Tengo entendido que uno de tus jugadores, Panadero, ¿no? Uno de los que forma parte de la plantilla del Cádiz, pues ya, ahora está teniendo mucho más minutos en el equipo de División de Honor. ¿Cómo le va a los ubriqueños por ahí? Empezando por Panadero. Pues mira, empezando por Panadero, yo creo que le va bien. Yo cuando últimamente he hablado con él, más que nada por WhatsApp, pues se encuentra bien, él se encuentra contento, es decir, que es lo que se pide nada más. La edad que tiene ahora mismo es para que disfrute y para que vaya mejorando poco a poco. Yo lo veo a él animado. Prácticamente, hombre, él le gustaría jugar, no, pero ya que las cosas tranquilo, que más bueno, sabe. Ha dado un salto importante. Más sabe, ¿no? que más sabe la tortuga del camino que la liebre, ¿no? Porque más yendo despacio se puede llegar bastante lejos. Tampoco se precipite porque es muy joven. Pero vamos, yo lo veo contento por lo que él me dice, está jugando más y no hay ningún problema. Wandra, que está en el San Fernando, también está jugando bastante y se encuentra también bien, según él. ¿Qué más te puedo decir? Otro venezolanito que tuvo la oportunidad de estar en el Cádiz, para allá y para acá. Ahora hoy mismo está en el Arco, ¿no? No, está en el Guea. En el Guea. El año pasado estuvo en el Arco, este año está en el Guea. Precisamente nos enfrentamos a él. Un jugador también de edad que podía estar con nosotros, ¿eh? Que hay dos o tres jugadores por ahí que si estuviese en nuestro equipo, pues mira, a un punto de calidad más le daría al equipo. Porque el UEA Sierra de Cádiz cuenta ya con varios jugadores ubriqueños en sus distintos equipos, ¿no? Tiene ya Miguelito, que estaba el año pasado con Ángel. Es que a mí no me acuerdo. Miguel Rubiales también está en el UEA en categoría cadete, creo que, o infantil. Infantil. Creo, vamos, si es. Yo es que no. Sí, ese. Pero no me acuerdo bien la categoría que era. Un jugador también que Ángel lo ha estado tratando mucho tiempo, lo ha estado puliendo. Y a veces dice uno, es que es bueno que se vayan fuera, pero yo, que te vayas fuera para jugar la misma categoría que está jugando tu equipo local, ya ahí no veo yo tanta. Tanto animarlos tanto a que salgan fuera. Yo, siempre que un jugador crea que va a mejorar en un sitio que va, vale, pero si va a jugar en mi categoría, yo me quedaría en el equipo de mi pueblo. Ahora, si va a dar un salto cuantitativo de bastantes pasos, vale, pero para jugar en tu categoría, mejor me quedo en casa, ¿no? Hombre, yo pienso yo. Yo qué sé. Bueno, son varios ya, y además sí, está Alberto Rodríguez, portero, con la falta que no hace un portero también, ¿no? Porque ahora mismo tengo un portero nada más también, que hace competencia y mejora también mucho más los porteros, ¿no? Al tener competencia. También jugador que está en el Arco, también estuvo con nosotros y hace dos años ya por circunstancias pues se fueron al arco. Sí, y son jugadores que hoy en día se votan. Fue a Sierra de Cádiz y después ha pasado al arco, ¿no? O no, Alberto fue, Alberto se fue directamente al arco. Uh-huh. Cuando se fue Solano, se fue también Álvaro, esos fueron al arco. El Solano se ha ido al Guea y Alberto se ha quedado en el arco. Uh-huh. Es decir, y tú, si te das cuenta, son jugadores, metiendo a Panadero, por ejemplo, uh-huh. O sea, Juan Grasa no lo va a meter. No, pero ya Panadero, se escapa, ¿no? Hablando de gente de edad juvenil, uh-huh. Que son ahora mismo jugadores que en el equipo que es juvenil que tenemos, pues, vamos. Fíjate tú, haría, no lo que, no, estaría, sí, sí. Para que tú veas. Hace un momento estarías tú frotando las manos. Hombre, pero vamos, yo estoy muy contento con lo que tengo, la verdad. No es por nada, no, pues decir, claro, no tiene más remedio, no. Pero yo es que ahora mismo lo estoy viendo disfrutando. Tú cuando llegas allí al campo de fútbol y ves que no te falta ninguno, excepto que uno que esté malo, pues eso te da a ti muchos ánimos y ves que los jugadores están disfrutando, que se le hacen cortos los entrenamientos. Al que más largo se lo hacen es al encargado. Al del patronato. El Ubrique Unión Deportiva es duodécimo, es quinto por la cola. Y bueno, este fin de semana juega aquí en Ubrique, recibís a la Salle de Puerto Real B, un equipo pues que tenéis muy cerquita también, ahí en la tabla clasificatoria. Aquí es lo que nosotros siempre decimos en estas categorías, aquí se enlazan dos victorias o tres resultados positivos y el equipo se relanza en la tabla, ¿no? Pues sí, eso es lo que tenemos ahora que hemos conseguido, el puntito este, vamos a ver esta semana si lo hacemos bueno, ¿no? Hombre, hacerlo bueno es que tú por lo menos en casa ya no pierdas ni un punto más. Y la imagen que estamos dando ahora, la verdad es que no podemos volver para atrás. La imagen es así, como estamos, que ellos se vayan creyendo que son como los demás, o incluso jugando al fútbol, porque a mí me enorgullece mucho escuchar a los padres contrarios. Es que cuando jugamos con el Guea, gente, padre de jugadores del Guea, estaban diciendo que cómo es que el equipo este estaba en ese puesto en la tabla. Decían, o es que hoy estáis dando estáis haciendo el partido de vuestras vidas, ¿no? Y le dije que nosotros estábamos jugando así, lo único que pasaba es que a la hora de rematar la jugada, pues no la rematábamos, no terminábamos marcando. Uh-huh. Pero en el Guea, padre, pues estaban comentando también eso. Quiere decir que eso a mí me enorgullece un montón. De ver que el jugador está jugando. Ahora, lo que tengo que transmitirle a mis jugadores es que lo tienen que creer y que jueguen alegremente en los partidos pensando que nadie es menos que nosotros. A ver si eso se lo transmito y se lo creen. Y que disfruten, ¿no? Exactamente. Básicamente se trata de eso. Bueno, Villa, estamos ya fuera de tiempo. No sé si quieres añadir algo más para despedirnos. Pues nada, yo, hombre, también tengo que decir que la labor que yo hago como entrenador. También hay que valorar a la voz que hace Dani Medinilla como delegado, porque entre los dos estamos llevando lo que el grupo de jugadores de esta categoría, de esta edad, que tú sabes que a veces es complicado, a veces algunos porque no juega, pues tú sabes, ahí está Medi, que es el que lo va motivando, y yo le agradezco un montón la labor que está haciendo él junto conmigo en el equipo, que se está notando su labor un montón. Uh-huh. Pues nada, Paco Villa, muchas gracias como siempre por venir aquí contándonoslo, pues por esta nueva línea ascendente que tiene el equipo, que esperemos que siga así, y solo nos queda ya pues desearte toda la suerte para esta temporada, ¿eh? Pues vale, pues muchas gracias. Y nosotros pues nos vamos a quedar aquí, ya pasan algunos minutos de las 7:15, volveremos mañana a partir de las 6:15 con toda la actualidad, el resto de la actualidad deportiva del fin de semana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Pasan luz.